Y seguimos aquí en la cancha que los parió. 19, 20 minutos, 21 minutos. Actualizamos el horario aquí en Huerta Grande y en toda la República Argentina. Y estamos en comunicación telefónica en este momento con Guillermo Ochonga, quien muy amablemente a través del teléfono, y él es colega de Magazine Sport, y a través de toda la información que tiene, vamos a estar desarrollando un poquito sobre la actualidad de la Liga Departamental de Punilla. Nos ponemos en contexto, sabemos que hubo asamblea anual, que hay varias irregularidades denunciadas por Daniel Sabadín, presidente de Racing de Valle Hermoso, y también a la espera del Consejo Federal y lo que expida al respecto de los clubes de Villa Carlos Paz. Saludamos a Guillermo. Hola, Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Maxi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que estás en una situación ocupada, que tenés varias cuestiones, así que nos metemos en el tema de lleno. Contanos un poco qué es lo que sabés vos, por lo menos de los últimos momentos, ¿sí?, que se están dando en la Liga Departamental de Punilla, ahí en la ciudad de Cosquín. Bien, mira, muchas novedades no hay, salvo lo que ya más o menos tenemos en conocimiento desde la última asamblea hasta aquí. Sí, la cuestión es que hay una parte de los clubes, que son los clubes del norte, que están armando un campeonato. Se necesita actividad. Entiendo. La gente necesita fútbol para los chicos, para categorías mayores, para el público general. Hay que rodar la pelota. Es verdad. Entendemos que se va a estar dividiendo la Liga Departamental de Punilla, que perdería por lo menos el aval en este primer torneo, pero que se va a jugar igual por una cuestión de continuidad deportiva. ¿Es así? Claro, es así. Y lo que pasa es que no queda muy claro, por ejemplo, la posición de la Liga, porque la Liga va a ser un campeonato, pero no es obligatorio y no es oficial. O sea, es un poco gris la cosa, ¿no? Uh-huh. Porque la cuestión es que, bueno, están participando clubes que son de otra jurisdicción, que son de la jurisdicción de la Liga Cordobesa de Fútbol, equipos de Carlos Paz, de Calera, Rumi, La Campana, Malagueño, Yoxina, clubes que algunos ya están en Liga Cordobesa por jurisdicción, y otros que, bueno, lamentablemente siguen estando ahí sin saber qué hacer, o si están en la Liga de Punilla, o sea, realmente no pueden estar en la Liga de Punilla. Uh-huh. Ese es un aviso del Consejo Federal de Fútbol, que no pueden participar en la Liga que no sea la Liga Cordobesa. Toda una cuestión, una serie de cuestiones que están opacando todo esto, el comienzo de la temporada futbolística, ¿no? Totalmente, no solo lo opacan, complican de varias maneras, no solo administrativamente, sino también en lo futbolístico. Sabemos que por un lado se dividiría en lo que sería por región, sería la región norte más los equipos de Cosquín, ese sería uno de los torneos, y el otro torneo sería los equipos del sur, que no estarían ligados a la Liga Cordobesa, ¿verdad? Hoy salió una expedición de la Liga Cordobesa en donde, bueno, prohibía a los clubes ligados a la Liga Cordobesa a jugar cualquier tipo de torneo que no fuera el que corresponde por jurisdicción. Claro, exactamente. Bueno, en ese caso quedaría, por ejemplo, Tiro Federal, ENFI, Amigos de San Roque, Solares de Hicho Cruz. No son muchos los clubes que quedan, lamentablemente, ¿no? Sí. Pero bueno, del otro estado, Independiente de Cosquín, Racing de Valle Hermoso, Río Grande, bueno, le queda River de la Falda, Atlético de la Falda, Huerta Grande y Capilla del Monte conformarían la parte de la Liga, y todos los ligas que Social y Deportivo San Esteban, 25 de Mayo, Villas Unidas, Río Grande, Racing de Valle Hermoso, Independiente de Cosquín serían los que estarían participando del otro campeonato. Bien, o sea que quedaría bastante dividido el asunto, no solo por regiones, sino por una cuestión, me imagino, ideológica, política. Claro, la cuestión es así. Lamentablemente, supongamos que no hubiera una división ideológica, uh-huh, y que nos tengamos que centrar en lo que dice el Consejo Federal respetando las jurisdicciones, y sería un poco complicado también, ¿no? Porque el año pasado se hizo zona sur, zona centro y zona norte. Sí. Este año, si vamos por liga, sería zona norte y zona sur. Algo que también se complica por la cantidad de viajes que se va a hacer, los gastos que implica para los clubes trasladarse de un pueblo a otro. Bueno, esto es una cuestión que hay que tratar de salvar, de solucionar, para que todo esto pueda llegar a buen fin, ¿no? Totalmente. Ahora, si vamos a la conclusión, esto es lo que el resultado sería un mayor esfuerzo de los clubes, porque tendrían que moverse más sin el aval de la liga y encima sin tener, o sea, que esto signifique que por más que salgan campeones, o sea, no hay derecho a nada, por así decirlo. Claro, igualmente la liga el año pasado tampoco fue muy clara con todo esto, sabiendo que Enfi fue campeón de la liga y con el derecho de participar en el provincial, cosa que no sucedió, que sucedió con otros clubes que realmente estaban fuera de lo reglamentario en liga. Bueno, una cuestión que también hay otros grises ahí. Por eso te digo, políticamente también se está esperando una resolución definitiva del Consejo Federal, ya que los clubes disidentes que han estado en asamblea y piensan de que no ha sido legal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha presentado una denuncia ante IPJ, Inspección de Personería Jurídica, y ante el Consejo Federal. Se está esperando resolución de eso, ¿no? Tengo entendido que el presidente de la Liga viaja a Buenos Aires para reunirse con gente del Consejo Federal. Y también te cuento una novedad de estos días en que algunos de los clubes habría hecho una petición a la Liga con respecto a participar en el campeonato, pero con los carnets anteriores. Bueno, una serie de requisitos en los que al principio se dijo sí, después se dijo que no. Bueno, toda una cuestión que no tiene solución. Lamentablemente, ¿no? Para nosotros que amamos el fútbol, que seguimos la liga, para los papás que hacen un gran esfuerzo, para los chicos en divisiones inferiores, para los chicos de planteles superiores que están haciendo esfuerzos los clubes para tener algún partido amistoso, como para estar en actividad, como para no perder ritmo. Mira qué larga que es la pretemporada, estamos en abril, todavía tenemos pretemporada. No, y estamos a menos de una semana, en teoría, según lo que la Liga Departamental expuso, de arrancar. En teoría, este 20 y 21 arrancaría formativas más primeras y reserva. Eso si el Consejo Federal no expide otra cosa. Entendemos que por el funcionamiento del IPJ, ellos pueden recibir denuncias, si bien tienen la autoridad para poder, por así decirlo, descartar y anular la asamblea, es muy difícil que se haga, no acostumbra el IPJ a hacer ese tipo de acciones, sí a recibir denuncias, pero bueno, en este caso lo único que queda es la petición del Consejo Federal. ¿Hasta cuándo tiene tiempo el Consejo de decidirse? Mira, normalmente el Consejo en este tipo de casos, porque no es el único caso, imagínate, son una cantidad inmensa de ligas regionales en todo el país en la que cada uno tiene su problemática. Normalmente el Consejo Federal en muy pocos días se suele expedir. Se están presentadas las denuncias, no se sabe nada todavía, creemos que podemos llegar a tener a mediados de semana alguna novedad con respecto a esto. Y también déjame decir que, o sea, se complica un poco el inicio de los dos torneos también, tanto de un lado como de otro, ¿no? La gente de los clubes está trabajando arduamente para poder poner, darle comienzo al campeonato día a día, minuto a minuto, porque son un montón de cosas por organizar, que bueno, esperemos que todo esto pueda llegar a tener un buen fin para, sobre todo para la gente del fútbol. Totalmente, Guillermo. Y te tiro una última pregunta y la dejo así como para que lo vayamos pensando. Voy a compartir contigo un miedo mío, ¿sí? Esto es algo personal y te lo voy a tirar a vos al aire. ¿Qué pasa con las SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas? ¿Por qué te pregunto esto? Porque indirectamente llevaría a una supuesta privatización o algo comercial al no tener el aval del Consejo Federal, de AFA. Podría ser que a futuro, no hablo este año ni el año que viene, pero como pequeñas pruebas de ir llevándolo a como en algún momento se supo hacer la Superliga o demás torneos de índole privado. Bueno, la verdad es que yo no tengo una postura definida con respecto a eso. Yo creería que va a pasar un tiempo para que pueda llegar si es que se logra hacer, ¿no? Uh-huh. Las entidades, los clubes son socialmente una parte importante de la población, en pequeños pueblos como los nuestros, ¿no? Pequeñas ciudades que le dan una contención a los chicos, que es muy importante, pagando una cuota mínima, a veces ni se paga la cuota. Por eso es el esfuerzo y la pelea de los clubes, porque por ahí la liga es exigente con algunas cosas y cuesta muchísimo hoy poner en cancha. Estábamos sacando un cálculo de más o menos entre 350.000 y 400.000 pesos un día domingo. Sí. Con adicionales, con árbitros, con médicos, un montón de requisitos, ¿no? Yo digo, si es por el bien de los clubes, si es por el bien de los clubes, yo creo que los clubes deben quedar en manos de los socios, ¿no? Uh-huh. Para seguir haciendo la tarea que se está haciendo. Y bueno, ya cuando se meten capitales externos, ahí se complica un poco, porque la gente que puede llegar a privatizar puede estar al frente de un club, a tener requisitos, y bueno, hay que cumplirlos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, te tiraba la pregunta para ver qué opinabas vos, lo fui haciendo con diferentes colegas, creo que comienza a ser tiempo de por lo menos animarse a discutir sobre la SAD, sobre SAD sí o no, cuáles serían los beneficios. Entendemos que por lo menos en lo que sería aquí la provincia de Córdoba, Talleres, si bien no es una sociedad anónima deportiva abiertamente, funciona como tal y la verdad que lo viene haciendo excelentemente, no solo en lo deportivo, sino en lo institucional. Son discusiones que nos tenemos que ir dando y permitiendo tener entre nosotros y nosotras. Claro, es increíble el crecimiento de Talleres, ¿no? Como vos lo decís, institucionalmente y económicamente. Uh-huh. Ahí hay una, yo siempre digo que Facias es uno de los mejores presidentes que hay en el fútbol argentino, ¿no? Sin duda. Porque sabe hacer negocio, aparte porque el señor es técnico, el señor es preparador físico, es dirigente, tiene todo, absolutamente, no se le escapa nada. Pero no sé si todos los clubes están en posición de tener una persona así. Sí, es un caso muy particular. Claro, es muy particular. Por ejemplo, como River también, que es River es un caso medio extraordinario por la cantidad de jugadores, a grandes valores que lleva. Pero bueno, hay instituciones pequeñas como las nuestras aquí en el Valle de Punilla. Hay que ver quién quiere venir a poner dinero para eso, ¿no? Imagino que en la situación lamentable en la que estamos. No sería un dinero muy limpio, eso me daría la sensación, lamentablemente. ¿Quién querría tener esas ganas de invertir en un club, verdad? O sea, si no tiene una intención oscura, vos me entendés a lo que voy. Sí, perfectamente, porque no sabe de dónde vienen los capitales. Correcto. Perfectamente, te entiendo. Por eso te digo, o sea, hay cuestiones. Esto es, yo creo que cada institución debe tocarse individualmente para saber si está en condiciones o no. Es sabido que los socios y la gente que trabaja en los clubes lo hace a destajo, con muy buena predisposición. Y a veces salen bien las cosas y a veces no salen tan bien. Y a veces vos ves las canchas, los estadios, los pisos que hay en el Valle de Punilla y, bueno, no hay un piso, salvo Independiente de Cosquín, no hay pisos que sean realmente en condiciones para jugar al fútbol. Y hacer una inversión de poner césped en la cancha es muchísimo dinero. No, son millones y millones. Aquí en el caso particular del Sportivo Huerta Grande se está haciendo el esfuerzo y la verdad que vemos el trabajo que es y el esfuerzo de todo el club, porque no es solamente poner plata, sino estamos hablando de entre 150 y 200 personas que entrenan todo el día en el club, que de repente se quedaron sin lugar donde entrenar, por no tener una cancha auxiliar, por no tener diferentes cuestiones de la infraestructura, que bueno, lleva a, por ejemplo, tener dos o tres categorías entrenando en una canchita de un barrio, otros alquilando quién sabe, alguna cancha un poco mejor para poder tener un entrenamiento un poco más acorde a lo que es la competición, ¿verdad? Claro, estoy de acuerdo con vos y de acuerdo con los clubes, porque los clubes les pasa eso, la mayoría de los clubes les pasa eso. Son muy, muy raras las excepciones que pueden llegar a decir que tengan un espacio físico más allá de lo reglamentario en cancha de once, de poder darle un entrenamiento o, bueno, falta espacio también. Invertir también, invertir en espacio, que es, sería lo fundamental para poder poner en orden todo lo que se relaciona con los terrenos del campo de juego, ¿no? Totalmente. Guillermo, no te robamos más tiempo, te agradecemos esta comunicación telefónica y bueno, será hasta la próxima. Quedamos a disposición aquí en el programa de cualquier información nueva que vos puedas querer compartir con nosotros. Dale, muchísimas gracias, Maxi, te mando un gran abrazo y saludo a toda la gente que está ahí a través de Radio Panamericana del otro lado, interiorizándose de lo que es el deporte, el fútbol, en este caso, aquí en Punilla. Gracias, Guille, hasta la próxima. Hasta luego. Escuchaste a Guillermo Chonga, él es colega de Magazine Sport de aquí del Valle de Punilla, un medio deportivo también amigo aquí como tantos otros, que en conjunto con diferentes colegas podemos tener la información certera de la Liga Departamental de Punilla.